rompiste el borde de la mesa. Pero había sed de brama. Destapá una brama de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de brama. Cervecería Maltería Quilmes, AIKG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brama.com.ar.